Estos son los titulares de las noticias del 16 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El martes comenzó oficialmente la campaña para las elecciones a la Cámara Baja de Japón, con más de 1.000 candidatos en liza. Corea del Norte afirma que 1.400.000 jóvenes se presentaron voluntarios para alistarse en el ejército. Según Filipinas, un barco militar chino embistió el viernes una de sus naves patrulleras en el mar de la China Meridional. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Comenzó oficialmente la campaña para las elecciones de la Cámara Baja del Parlamento japonés, en la que compiten más de 1.000 candidatos. La coalición gobernante intenta conservar la mayoría, mientras que la oposición busca impedirlo. El plazo de inscripción ya se ha cerrado para el total de los 465 escaños de la Cámara. 289 de ellos se decidirán en distritos electorales de un solo asiento y 176 a través del sistema de representación proporcional. Para conseguir la mayoría se requiere un mínimo de 233 escaños. El primer ministro, Ishiba Shigeru, indicó que si la coalición gobernante puede obtener un número igual o mayor a este, lo considerará una victoria. La semana pasada, en el momento de la disolución de la Cámara, los partidos gobernantes tenían 290 asientos. Según sondeos hechos por nuestra emisora, 1.113 candidatos compiten por los distritos de un escaño y 231 lo hacen solo bajo el sistema de representación proporcional. La campaña, que durará 12 días, se cerrará en la víspera del 27 de octubre, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas. La atención se centra en si la coalición gobernante podrá conservar la mayoría. Corea del Norte afirma que los últimos dos días más de 1.400.000 jóvenes de todo el país se han presentado voluntarios para alistarse o volver al ejército. El periódico del partido gobernante en Corea del Norte, Rodong Sinmun, informó el miércoles de que este aumento del alistamiento se produjo tras lo que Pyongyang calificó de grave violación de su soberanía por parte de Seúl. Corea del Norte ha acusado a su vecino del sur de volar drones para esparcir panfletos propagandísticos sobre su capital este mes. El rotativo dice que los alistamientos representan una erupción del odio y el espíritu de represalia de la generación joven y asegura que están decididos a poner fin a la horrible relación maligna con lo que llamó la escoria que cometió un crimen espantoso para encender una guerra. Un experto afirma que las respuestas de Pyongyang a la supuesta actividad de los drones tienen como objetivo inculcar en la opinión pública norcoreana la idea de que Seúl ya no es un objetivo de unificación pacífica, sino una nación hostil. Corea del Norte destruyó con explosivos el martes tramos de carreteras intercoreanas y enlaces ferroviarios en su lado de la frontera, aunque todavía no ha hecho ningún anuncio al respecto. Según Filipinas, un barco militar chino chocó el viernes contra una de sus naves patrulleras en el mar de la China Meridional. La Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas afirma que el buque chino embistió deliberadamente su embarcación cerca de la isla Titu en aguas en disputa. Agregó que antes de la colisión, la nave china hizo maniobras peligrosas e intentó impedir el paso del barco filipino. Por su parte, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China argumenta que el barco filipino navegaba de manera poco segura y que había chocado contra un pesquero chino. Agregó que Pekín insta a Manila a desistir de acciones que puedan complicar la situación. El incidente ocurrió un día después de que el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., convocara a negociar sobre un código de conducta para el mar de la China Meridional durante una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Laos, a la que también asistieron representantes chinos. Pekín reclama casi todo el mar de la China Meridional, incluyendo la isla Titu, ocupada por Filipinas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los componentes iniciales de un sistema antimisiles estadounidense conocido como Defensa Terminal de Área a Gran Altitud, ZAD por sus siglas en inglés, han comenzado a llegar a Israel junto con el grupo militar que lo controla. El envío se produce mientras aumentan las tensiones sobre un posible ataque militar israelí a Irán. El martes, la vicesecretaria de prensa del Pentágono de Estados Unidos, Sabrina Singh, dijo: "Esta decisión se tomó como parte de los ajustes más amplios que el ejército de Estados Unidos ha hecho en los últimos meses para apoyar la defensa de Israel y proteger a los estadounidenses de los ataques de Irán y de las milicias que apoya este país". El Pentágono dijo que enviará componentes y personal adicionales del ZAD, un sistema que dispara un proyectil que destruye misiles al colisionar con ellos, y que el dispositivo estará en funcionamiento en un futuro próximo. Los medios de comunicación estadounidenses han informado de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha notificado al presidente estadounidense, Joe Biden, sobre un ataque inminente contra las instalaciones militares de Irán. Netanyahu había prometido previamente tomar represalias por el ataque con misiles de Irán contra su país el 1 de octubre. Las autoridades iraníes han advertido que si Israel sigue adelante con el plan, contraatacará. El mayor salón del automóvil de Japón ha abierto sus puertas en la ciudad de Chiba, cerca de Tokio. En esta ocasión, uno de los objetivos es fomentar la cooperación entre fabricantes de automóviles y empresas emergentes a medida que se intensifica la competencia mundial en campos como el de los vehículos eléctricos y la conducción autónoma. Más de 200 empresas, muchas de ellas nuevas, participan en el Salón de la Movilidad de Japón 2024, que comenzó el martes. El evento se conocía anteriormente como Salón del Automóvil de Tokio. La empresa automovilística Toyota presenta una nueva tecnología de cartuchos de hidrógeno portátiles. Su objetivo es facilitar el transporte y el suministro de una fuente de energía que se espera que contribuya a conseguir la descarbonización. Toyota dice que el cartucho también puede utilizarse al aire libre para generar electricidad en sistemas de pilas de combustible o para cocinar. Con el fin de aumentar el uso de los vehículos eléctricos, las empresas emergentes presentan equipos de recarga compactos para aparcamientos pequeños, así como la tecnología de recarga inalámbrica. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.